Hoy, alrededor del mundo, se celebra el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Esta pandemia ha hecho resaltar la gran desigualdad que ya se viene sintiendo de siempre, pero que en estos tiempos deja al descubierto las grandes contradicciones de nuestros tiempos. A diario, en todo el mundo, estamos escuchando de los problemas que enfrentamos y cómo cuidarnos, ¿no? Y mientras algunos podemos quedarnos en nuestra casa y tratar de seguir las reglas sugeridas y poder solventar los gastos de atención médica en caso necesario, otros y otras trabajadoras no cuentan con las mismas oportunidades. No solo se han quedado sin empleo, sin fondos para cubrir sus necesidades y las de sus familias, como el pago de la renta, la alimentación, los pagos de las utilidades, sino que también ponen en riesgo su salud. Estoy hablando de los trabajadores esenciales que tanto escuchamos en las noticias y que son el mayor número de víctimas ahora en alrededor del mundo y en este país. En este día hagamos honor reconociendo a esos trabajadores y reflexionando en las injusticias que se cometen a cada día en este sistema. Recordemos que la crisis es global y que pues no nos podemos quedar viendo, observando de todas estas injusticias y desigualdades, que unidos hacemos la fuerza. Y bueno, vamos a tener aquí en Radio Santana de 2 a 3 un programa especial sobre el Día del Trabajo y vamos a tener noticias también de diferentes actividades, eventos que se van a llevar a cabo con el día, por el Día Internacional del Trabajador. La Organización Internacional del Trabajo advirtió el miércoles que unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, casi la mitad de la fuerza laboral mundial, está en peligro inmediato de perder sus medios de subsistencia debido a la catástrofe económica provocada por la pandemia. Esto se produce al tiempo que el Banco Mundial y otros grupos dicen que unos 100 millones de personas que viven en ciudades densamente pobladas de todo el mundo probablemente caerán en la pobreza debido a la pandemia. En noticias relacionadas, el Programa Mundial de Alimentos y el UNICEF advierten que unos 370 millones de niños no están recibiendo comidas escolares debido al cierre de las escuelas por la pandemia. Al principio de esta semana, el Programa Mundial de Alimentos emitió una alerta sobre un posible aumento masivo de la inseguridad alimentaria mundial, particularmente en los países de África. La portavoz del Programa Mundial de Alimentos, Elizabeth Price, dijo, cito, 20 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en 9 países de la región, Etiopía, Sudán del Sur, Kenia, Somalia, Uganda, Ruanda, Burundi, Djibouti y Eritrea. Trabajadores de Amazon, Whole Foods e Instacart organizan una huelga masiva histórica el 1 de mayo. Los trabajadores de primera línea de algunas de las corporaciones más grandes del país liderarán una huelga masiva pidiendo a los clientes que boicoten Amazon, Instacart, Whole Foods y Target. Una serie de paros laborales, enfermedades y protestas en las últimas semanas culminarán el viernes 1 de mayo en esta huelga histórica organizada por trabajadores de primera línea en algunas de estas corporaciones. En un volante que circulaba ampliamente en las redes sociales, los organizadores de la llamada, cito, huelga general del 1 de mayo imploran a los clientes que boicoteen Whole Foods, Amazon, Target e Instacart el 1 de mayo. Y hay una cita. Es más poderoso cuando nos unimos, dijo a Motherboard Chris Smalls, organizador principal de la huelga del 1 de mayo, quien fue despedido del centro de cumplimiento de Staten Island de Amazon después de organizar una huelga el 31 de marzo. Cito, formamos una alianza entre un grupo de compañías diferentes, porque todos tenemos un objetivo común, que es salvar la vida de los trabajadores y las comunidades. En este momento no es el momento de abrir la economía. Amazon es un caldo de cultivo para este virus, pero se está extendiendo en estos momentos a través de múltiples instalaciones. Sí, otra cita, si bien respetamos el derecho de las personas a expresarse, nos oponemos a las acciones irresponsables de los grupos laborales para difundir información errónea y hacer afirmaciones falsas sobre Amazon durante esta crisis económica y de salud sin precedente, dijo un portavoz de Amazon a Motherboard en respuesta a la noticia de mayo, día de salida. A principios de abril, Vice News obtuvo una nota filtrada de una reunión interna de los líderes de Amazon que describió una campaña para difamar al organizador del almacén despedido, Smalls, llamándolo, cito, no inteligente o articulado, cito, como parte de una estrategia de relaciones públicas para hacer que la cara de todo el movimiento sindical organizador. Liderados por Small, docenas de organizadores han estado planeando la logística de la huelga sobre las llamadas de Zoom en los últimos días. Desde que estalló la pandemia, los trabajadores de tiendas, almacenes y conciertos se han unido en torno a una lista similar de demandas. Equipo de protección personal, beneficios de atención médica, licencia pagada y pagos de riesgos, lo que hace que sea natural para ellos coordinar una acción masiva. Y cito, tenemos trabajadores de más de 100 tiendas que han aceptado participar y algunas tiendas fueron suficientes para que la gente grite para cerrar las tiendas, dice Adam Bryan, un trabajador de Target en Virginia y un organizador principal de la huelga en Target. Estamos tratando, dice, de hacer eco de los llamados a una huelga general. Queremos cerrar la industria en todos los ámbitos y rechazar con grandes números a los grupos de derecha que quieren arriesgar nuestras vidas reabriendo la economía. Entonces, el 30 de marzo, miles de trabajadores de Instacart se declararon en huelga para exigir equipo de protección, un pago de riesgo de $5 por pedido y una expansión de la licencia por enfermedad remunerada a los trabajadores de alto riesgo. Luego de la retirada de Instacart, los trabajadores de Whole Foods y la aplicación de entrega de Target, de Shipt, organizaron sus propias huelgas, haciendo demandas similares. Trabajadores de Amazon en almacenes de Staten Island en Detroit, Chicago y más recientemente en Shakopee, Minnesota. Esta nota la tomamos de Vice News.